Bienvenidas, bienvenidos a la segunda edición de Cambiando de Tema. Hoy tenemos una invitada súper especial que nos ha traído una selección de lo más apetecible. Hoy tenemos el gusto de presentaros a Lady Trans. Hola, estoy aquí, soy Lady Trans. Bienvenidos al segundo Cambiando de Tema, que lo voy a dedicar a señoras, mujeres que admiro por H, por B o por HB. En parte porque las considero divinas, fantásticas o por lo menos en algún aspecto admirables. No es un top ten ni son estupideces propias de la radiofórmula, pero vamos a empezar así, a ver qué os parece, mi pequeña selección ecléctica. En fin, el primer tema que he elegido es un tema de X-Ray Specs. X-Ray Specs tenía como front woman a Polystyrene, una muchacha cuyo nombre real era Marianne Elliott Said. Bueno, es hija de un burócrata escocés y de un aristócrata somalí. Un buen día, después de ver en directo a los Sex Pistols, decidió montar esta banda que hemos mencionado, llamada X-Ray Specs. La verdad es que ella se vestía como le salía del coño, mostrando sus aparatos en la boca, ostentando una feminidad abierta que mandaba a tomar viento el prototipo del rock and roll girl. Decir en contra suyo también que en 2009 participó en un pequeño revuelo contra la reproducción de sus temas en la red de redes. La ya no niña que venía del punk nos decepciona un poco, así que desde aquí os animamos. Piratéalas, pirateanos y escuchemos Identity de X-Ray Specs. Personalmente a mí me gustaba más la Alaska o Olvido Gara, que un día apareció de México, integrada en su día en la livianidad de la imperdible o en Caca Deluxe, que me gustaba mucho más que la que ostenta hoy en día Fangoria y la que ostenta también en su propio reality show. No obstante, pese a su amor incondicional por el lujo barroco y la cirugía estética, continúa siendo y actuando en una especie de emulación de las divas de antaño. Para esta ocasión escucharemos Bote de Colón de Alaska y los Pegamoides. ¡Gracias! Y después de escuchar a X-Ray Specs y a Alaska y los Pegamoides, os voy a sorprender y voy a meter a María Callas. María Callas es una diva por excelencia, bueno, era una diva por excelencia de la canción lírica, una soprano griega capaz de estremecer con sus cambios de color abruptos, con sus agudos gritados, con sus estrangulamientos de voz y con otras fruslerías de la voz. Tópicos que son comunes a la hora de hablar de Callas. Aún 30 años después de su muerte, su voz continúa suscitando polémica, por ser inclasificable, por ser ni dramática, ni lírica, ni ligera. Es la soprano trágica con mayúsculas que resucitó el bel canto romántico. Os ofrecemos un fragmento de su desasosegante ruptura tímbrica con Mio Bambino Caro de Giacomo Puccini. Y además, y haciendo el oído, que este verano os vamos a sorprender con una selección operística. Y continuamos cambiando de tema, pero radicalmente. En este caso, citamos a Electra Lane. Procedentes de Brighton, Electra Lane era un grupo de mujeres que nos brindan temas oscuros, vintage, intensos y evocadores. Experimentando y experimentando, fueron consiguiendo un sonido peculiar integrado por el teclado, que suena a perpetuidad, voces lánguidas, chirridos que susurran y guitarras que berrean. En esta ocasión, escucharemos un tema instrumental, Gabriel, así que la parte de voces lánguidas os la perdéis. Gloria Gaynor sobrevivirá. She will survive. Y nosotras no seremos menos en semejante asunto. Su archiconocido tema sobre la supervivencia ha sido ley en las pistas de baile. Una historia que habla de una joven que, abandonada por su novio, se niega a caer abatida y recupera su propia fortaleza interna. No derrama lágrimas, sino que hace frente a la situación y la arremete con crudeza. Admiro a la señora Gaynor por la fuerza que me ha regalado siempre que escucho este tema. Escucharemos I Will Survive, por si no os ha quedado claro. First I was afraid, I was petrified, kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along. Pasan los minutos, que da gusto. Bueno, a continuación, continuamos cambiando de tema con Aerobeach. No veas cómo grita nuestra tocaya, que es la versión femenina de Lemmy Kilmister. Tanto se esforzó la muchacha que en las acaballas de la banda ya se podía apreciar una voz un tanto quemada de tanto usarla. Laura Pardo, alias Laura Beach, tiene dos caras, una salvaje y malcarada como vocalista de Aerobeach y la otra afable y ordenada como regente de un sello discográfico y periodista. Leeremos una pequeña anotación de una entrevista que le hicieron, y le preguntaban: cuando fuisteis teloneros de Turbo Negro, ¿te enamoraste locamente de alguno de sus componentes? Y ella dice: me temo que la actitud tan gilipollas que llevaba no me permitió enamorarme de ninguno. De todos modos, la barriga peluda y los ojos dementes del cantante me parecieron bastante sugerentes. Decidme que no es genial toda ella. Escucharemos Queen of Rock and Roll. Yeah. Es como me adelanto a hablar porque tengo unas ganas que te mueres. Joan Baez fue la reina de la canción protesta, con una característica voz potente y aguda, que osaba, como yo, usar el vibrato controlado para potenciar el dramatismo de las canciones. Osaba, no que yo cante vibrato, sino que es osada, como yo. Canosa, huesuda y sonriente, Joan Baez transmite la serenidad de una mujer que ha vivido intensamente. Durante su carrera ha demostrado su interés por emplear la música como herramienta de lucha contra la injusticia y también como arma de denuncia de las mismas. Bueno, decir que Joan Baez, que mi madre es muy dada a poner los discos una y otra vez, y este era de los pocos discos o de las pocas cantantes que podía poner muchas veces y que igualmente me resultaba placentero. Escucharemos 10,000 Miles de Joan Baez. It is so far to leave me here alone, while I may lie, lament and cry, and you'll not hear my moan, and you. Change his color white. If ever I should prove false to thee, the day will turn to night. Yes, the day. Oh, the day. Yes, the day will turn to night. Melt with the sun. I'll never prove false to the boy I love till all these things be done. Till all. Qué rápido pasa el tiempo en el cambiando de tema. Ellas eran tres jóvenes que se subieron al escenario, vestidas con la ropa interior por fuera de los pantalones y chaquetas de cuero rajadas, mientras lanzaban botellas a la masa enfurecida, ora gritando a los espectadores masculinos que se pajeen, ora saltando al ruedo para perseguir al público. Hablamos de The Slits, en cristiano Las Rajas o Las Vaginas, un grupo que nació en la Inglaterra del God Save the Queen. ¿Imagináis lo que podían llegar a provocar, que incluso un tipo con la testosterona altamente exacerbada no pudo contener su rabia y apuñaló el trasero de Aria, la frontwoman? Que al final no pasó nada, pero bueno, el susto se lo llevó. Escucharemos Typical Girls. os hemos traído una ración triple de mugre maña a tutiplén, crusty reflexivo y atronador más sucio que otra cosa. Y lo que os traemos que es Miss Kaffer. Aunque canten en castellano, seguramente no os enteraréis de nada, pero daros prisa, que el tema dura poco, y esto puede ser beneficioso para la salud de los que tengáis el estómago delicado. A mí escucharlas me da juventud a raudales. ¿Y a vosotras? ¿Cuáles son sus creencias políticas? Matar a todos, perdonar el asesinato en primer grado, apoyar el canibalismo, comer mierda. Esa es mi política, esa es mi vida. Escriba lo que guste de esto. Por si os había quedado alguna duda, Miss Kaffer es un grupo integrado por mujeres, totalmente. Y a continuación, ¿a quién tenemos? Pues a Parálisis Permanente. En este caso, tenemos a Parálisis porque en Parálisis estaban a Curra. Y porque yo, entre las mujeres a las que admiro, pues también está la señora Curra. Un grupo pionero, Parálisis Permanente, que fue un grupo pionero en el oscurismo musical español, afterpunk siniestro para los más metidos. Y que en ella, pues bueno, tenían una lírica excelsa de lo enfermiza que era y tampoco dejaban de lado la composición musical. Muerto Eduardo Benavente, Ana se refundó en Seres Vacíos y ha continuado dando guerra con su cabeza medio rapada hasta el infinito y más allá. Escucharemos Unidos de Parálisis Permanente. Unidos, unidos, unidos, unidos, unidos, unidos, unidos, unidos, unidos, unidos. Siouxsie and the Banshees fue uno de los grupos abanderados del post-punk británico. El dramatismo y la imagen de Siouxsie Sioux la han convertido en un icono, valiéndose del apelativo que se le impuso como reina del hielo. En realidad, no era más que un adolescente algo sociópata que tenía la sensación de no encajar en ninguna parte. En el vídeo de Happy House, que es el tema que vamos a escuchar, perteneciente al disco Kaleidoscope, Siouxsie salía vestida de Pierrot, totalmente andrógina, burlándose de las casas unifamiliares inglesas en una especie de decorado caligariano en tonos pastel. Escucharemos Happy House. La banda de Japocore Mel Banana cuenta con una frontwoman de nombre Yasuko, que se caracteriza por cantar a toda pastilla. Su ruido ni tan siquiera se parece al punk normativo, normal, porque lo suyo es mezclar ruido a toda velocidad con estructuras musicales electrónicas y o pop. Si en estos instantes estabas buscando una música tranquila para leer filosofía o teoría del zen, será mejor que apagues la radio. Escucharemos Shielding Your Eyes as Beastin, de Cellscape. Thank you. ¿Cómo descubrí a Nina Hagen? Pues resulta que yo vivía en un pueblo bastante pequeño y me acoplé en la casa de un hippie que vivía por ahí y le dije, hola, necesito información musical. Y él me pasó un disco de Nina Hagen. Y yo pensé, esta tía da miedo, pero por otra parte es grande y tiene más voz que 1000 cantantes de Radio Fórmula juntas. Ella luego pues, ha tenido varios devaneos con supuestas abducciones de los extraterrestres, encuentros con Jesucristo durante viajes de trippy, en fin, que es una personaja. La mamá del punk, la abuela del punk, la más exuberante sin duda por sus conocimientos de época. Este tema que vamos a escuchar, que lo voy a pronunciar como buenamente pueda, es una apología del aborto, que espero que disfrutéis. Y se titula Un Weiblitz, o algo parecido. Ich wollte nicht haben, musste gar nicht erst nachfragen. Ich fress Tabletten und überhaupt, Mann, ich schaff mir keine kleinen Kinder an. Nein, nein, nein, warum soll ich meine Pflicht als Frau erfüllen? Für wen? Für die? Für dich? Für mich? Ich hab keine Lust, meine Pflicht zu erfüllen. Für dich nicht, für mich nicht, ich hab keine Pflicht. Vorbei war, geht's mir zum Kotzen. Jetzt ist es Zeit, endlich mal aufzumotzen. Ich fress Tabletten und überhaupt, Mann, ich schaff mir keine kleinen Kinder an. Nein, nein, nein, warum soll ich meine Pflicht als Frau erfüllen? Für wen? Für dich? Für dich? Für mich? Ich hab keine Lust, meine Pflicht zu erfüllen. Für dich nicht, für mich nicht. Ich hab keine. Simone Beauvoir sagt Gott bewahr. Und vor dem ersten Kinderschreien muss ich mich erstmal selbst befreien. Und augenblicklich fühl ich mich unbeschreiblich weiblich, weiblich. Si ustedes saben quiénes son las hermanas Llanos. Las hermanas Llanos son las dos componentes femeninas del grupo Dover. Y a mí las hermanas Llanos en su primera temporada me encantaban, antes de que les diera por intentar emular a Madonna en versión hispanizante. Fue el primer concierto que vi. Yo era una cría de unos apenas 12 años y estaba súper feliz de la muerte por estar fuera de casa y saliendo, aunque fuera hasta una hora temprana, y era tan feliz que incluso me alegraba de que un heavy sucio me arrojara la greña sobre mi cara, que ni tan siquiera llegué a moverme en todo el concierto. Además, en esa primera temporada, las hermanas Llanos tenían más pinta de bolleras que de otra cosa, y eso también estaba muy bien. Escucharemos Serenade. An hour later, my best friend, she would advise me. She broke her coat and she put on her jacket. Now they're scared because she's really gone. Oh. So young and now that we're burning, it's scary because she's really gone. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. And if it's going to be my destiny, I don't want to wait till it comes to me. Lunachicks son las reinas del scum rock y por eso las he invitado a esta particular fiesta. Una banda de mujeres neoyorquinas con más actitud que todos los propios punks juntos, que construyeron salvajemente su propia versión del underground, en esta ocasión con un plus performer. Escucharemos su tema Dear Dolly. Dear Daddy, what should I do? I wrote this letter to you. I know you'll tell the truth in the weekly world. No, yeah, yeah. El tema, el último tema que he traído es de Antitedax, es una versión de Scorbuto, de Os Engañan, y poco más. Decir que nos encantan, aunque nos engañen, y que lo disfrutéis rápido, que se acaba pronto. Pues nada, hasta aquí esta segunda edición de Cambiando de Tema. Deciros que ha sido mi primer programa grabado en el estudio y que me he hecho un poco de lío con los botoncitos, que espero que esto vaya mejor. Y nada, y despedirnos de la doctora Trans, que ha sido un placer. Espero que la hayáis disfrutado tanto como yo. Y nada más. Yo, como doctora Trans, debo decir que he emitido un informe y que aquí la responsable del Cambiando de Tema ha usado muy bien la mesa y no ha habido ningún problema, ¿eh? Encantada de visitar el Cambiando de Tema y nada, a disfrutar con Radio Almaina. Y no olviden supervitaminizarse, mineralizarse y luchar contra el sistema. Eso es todo, amigas.